que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix revela nuevos personajes en el tráiler de Élite. Una de las series originales de la plataforma más populares de 2018 estrenará el 6 de septiembre su nueva temporada y para mitigar la espera compartieron el avance oficial de la próxima entrega. En poco más de un minuto se presentan a los recordados estudiantes de las Encinas y a otros que vendrán a poner en entredicho muchas cosas. Las mentiras nos unen, las mentiras nos destruyen. Es la leyenda que acompaña el video en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.